Como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido en edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no? El Leonardo da Vinci. Y ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. La sábana santa, también conocida como la síndone, es una fina pieza de lino de 4 metros y 36 centímetros de largo y 1 metro y 10 centímetros de ancho, y que una sólida y sustentada tradición la señala como el manto que envolvió el cuerpo del Señor Jesús. En la síndone se observa el cuerpo entero grabado en ambas caras, parte frontal y parte dorsal, de un hombre con características atléticas, que fue crucificado de manera idéntica a Jesús de Nazaret, según describen las escrituras. Gracias a los estudios realizados, se ha podido observar detalles mencionados en el Evangelio referentes a la pasión, como la corona de espinas, la flagelación y la herida del costado. En la parte de la espalda se ven claramente dos concentraciones de heridas que nos hablan del momento en que llevó la cruz. Además, se pueden contar aproximadamente 1000 heridas en todo el cuerpo. Se va metiendo de lleno, podríamos decir esta noche, y a lo mejor es apropiado, en nuestros espíritus. Ya estamos en el Sábado Santo, pero los que no nos hemos acostado, que somos la mayoría de los que ahora, en el tiempo real, en el tiempo directo, escuchamos el Ángulo 13, digo, los que no nos hemos escuchado, a esta hora de la madrugada tenemos sed de conocimiento. En esta intro hemos escuchado un término que no es el más extendido, pero que yo creo que prácticamente todo el mundo identifica: sínode, la sábana santa. Y para hablar de ella tenemos a un buen amigo, compañero de este programa, al que todo el mundo reconoce, admira y además reclama. Santiago Vázquez, buena madrugada. Buena madrugada, Juanca. ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial para toda la familia de Ángulo 13. Como siempre, amigo, un placer tenerte con nosotros. Igualmente para mí. Hombre, a lo mejor por ser Viernes Santo, madrugada el sábado ya, sí. A lo mejor la pregunta no es apropiada, pero tengo curiosidad por saber cómo está el tiempo en la Sierra de Madrid. Pues el tiempo está un poco revuelto. Vaya. Está un poco revuelto. Bueno. Están las nubes deseando descargar esa lluvia que tanta falta nos hace. Pues yo cuando escucho por televisión, yo sé que lo que voy a decir no es popular, escucho decir que qué rabia que llueva en Semana Santa, que los pasos no pueden salir, sí. No hay mayor bendición que caiga agua, aunque sea en Semana Santa, con los tiempos que corren. Pues sí, porque luego llega el verano y tenemos que beber más de la cuenta, porque claro, se suda, lógicamente, hay que llenar piscinas, en fin, hace mucha falta el agua. Es curioso porque en muchas poblaciones, cuando no llueve, imploramos a Dios, imploramos a los santos que caiga agua, y cuando cae agua imploramos a los santos que no caiga. Sí, en efecto, como aquel profeta del Antiguo Testamento, creo que era Elías, que le dio Dios poder para abrir y cerrar los cielos durante 3 años y medio, si no recuerdo mal. Esta noche, Santiago, queremos hablar de la figura de Jesús de Nazaret desde distintas vertientes. Acabamos de hablar con el profesor Antonio Piñero sobre el momento de la crucifixión. Contigo queremos hablar sobre algo tan concreto como es la sábana santa. Yo te pediría, yo supongo que pocos habrán que no sepan de qué hablamos, pero te pediría que nos describieras qué es la sábana santa. Bueno, es importantísimo, claro, porque habrá oyentes de Ángulo 13 que sea la primera vez, porque los hay muy jóvenes, que escuchen hablar de la sábana santa. La sábana santa o síndone es un lienzo mortuorio que mide 4,36 en origen, porque hubo una restauración hace unos años y ahora las medidas son mínimamente diferentes, pero su original son 4,36 de largo por 1,10 de ancho, donde aparece una figura, y aquí entramos ya en el enigma, nada más empezar este apartado, y es la imagen de lo que aparece ahí. ¿Qué se ve? Antes de decir que si uno va a Turín, cuando se expone la sábana santa, las ostensiones, es como se denomina, y mira a simple vista, lo que está viendo es un imposible científico, como dijo determinado autor. En realidad lo que estamos viendo es un negativo, es una imagen en negativo. Es en 1898 cuando el abogado turinés, también gran fotógrafo, Secondo Pia, hace la primera fotografía a la sábana santa y no da crédito en su estudio, en la placa fotográfica, no da crédito a lo que está viendo, porque lo que tenía en la mano era un positivo, un perfectísimo positivo, realmente. Es decir, que está invertido, el claroscuro está invertido. Lo que vemos a simple vista es el negativo, y en el negativo, en el cliché, es donde aparece realmente la imagen. ¿Qué se ve? Pues brevemente, un hombre de entre 1,81 y 1,83 metros de altura. Muy alto, ¿no? Muy alto, muy para alto, la época. Sí, muy alto. Muy alto para, si es Jesús de Nazaret, para su época, realmente como J.J. Benítez le llaman caballo de Troya, el gigante. Porque sabemos que los judíos en aquella época, por referencias, pues 1,60 o 1,65 como mucho, en fin, eran bajitos. Pues no, este hombre mide entre 1,81 y 1,83. No se puede precisar, porque por diferentes razones, que no vamos a especificar ahora y nos llevarían muy lejos. Ese hombre, ¿qué hay que decir? Esto es importante. En contra de todas esas hipótesis que se han planteado, que son absolutamente, en fin, en mi opinión, absurdas, no se sostienen, no resisten ni siquiera un primer análisis. Pues bien, esa sábana, lo dicen los forenses, los anatomistas, los médicos, no lo digo yo, lo dicen ellos, que son los científicos, los médicos, los forenses, los anatomistas, que esa sábana contuvo un cadáver, el cadáver real, de un hombre que murió, porque en la herida del costado, ya que aparece presentando heridas por golpes de flagelo, concretamente de flagrum taxilatum, 120 se han llegado a contar, 120 golpes de flagelo. Mucho sufrimiento, ¿no? Muchísimo. Realmente el aspecto de ese hombre, no voy a entrar, si luego me preguntas te daré mi opinión, el aspecto real de ese hombre antes de ser envuelto en la síndrome, tuvo que ser un espectáculo dantesco. Era, como dice el texto en el testamentario, un exeomo. Ahí tenéis al hombre. Es decir, no hay hermosura en él, como dice Isaías, que pudiéramos estimar. Desecho de los hombres. Es decir, la cantidad de tumefacciones, de heridas, de hinchazones, y sobre todo la abundancia de sangre, realmente tuvo que ser sobrecogedor. Aparece crucificado por las muñecas, concretamente por el llamado, denominado espacio de Destock. No por las palmas, esto es muy interesante. No fue crucificado, hombre, por las palmas de las manos. Fue crucificado precisamente por ese hueco que tenemos en la muñeca, donde efectivamente, si taladramos ese agujero, ese espacio de Destock con un clavo, la mano queda perfectamente fijada a un madero. Los romanos sabían muy bien, perfectamente, cómo crucificar y de qué forma hacerlo. También aparece crucificado o taladrado por los pies, concretamente se utilizó un solo clavo, en contra de cierta iconografía tradicional que nos presenta un Cristo con dos clavos, uno en cada pie. No, un solo clavo para ambos pies. Como he dicho antes, también una herida en el costado derecho, entre la quinta y sexta costilla, costado derecho, con sangre postmortal, que es cuando el Evangelio de Juan dice que salió sangre y agua, es la sangre y el suero. Eso se da en los cadáveres, efectivamente. Es decir, ese es, en palabras de Giudica Cordiglia, el doctor, el gran doctor Giudica Cordiglia, es el certificado de muerte de ese hombre que aparece en la sábana. Y terminando tu respuesta, la respuesta que me ha solicitado, porque es amplísimo, es muy difícil, también, ese hombre fue coronado de espinas, pero como sabrán los aficionados al tema, no en forma de corona, sino a modo de casco. De casco. De casco, efectivamente, como bien sabes, amigo Juanca. A manera de casco que le cubría desde la frente hasta la parte inferior de la nuca. Es decir, todos esos pinchos realmente que incluso se ha detectado por análisis a través de microscopio, etcétera. La Gundelia, que es una planta precisamente que crece allí, en la zona del pelo, se detectó. Es interesantísimo este asunto. Pues bien, eso provocó con unas espinas realmente punzantes, son terribles, yo he visto fotografías, y tiene que ser dolorosísimo, pues perforó claramente arterias y venas cerebrales. Era imposible que ese hombre, hubo un médico que dijo que si actualmente se diera lo que le pasó a ese hombre que aparece en la Sabana Santa, aunque hubiese al pie de esa cruz hipotética una UBI con todos los medios técnicos y la aparatología más moderna actual del año 2012, ese hombre tenía firmada su sentencia de muerte. Era imposible recuperar su vida. Yo respeto, Juanca, a las personas, como no, y más a compañeros, que opinan que Jesús no murió en la cruz, que se casó con María Magdalena, que tuvo hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos atenemos simplemente a la Sábana Santa, y si ese hombre es Jesús de Nazaret, podemos afirmar con la ciencia en la mano, lo dicen los científicos, los médicos, como he dicho antes, los anatomistas, los forenses, que ese hombre murió, estaba bien muerto. Y otro dato más, entre otros muchos, estoy tratando de sintetizar. Otro dato interesantísimo es la rigidez cadavérica que presenta el cadáver. Uh-huh. Este es un dato muy importante. Es decir, sí que presenta una rigidez cadavérica. ¿Por qué no tiene abierta la boca? Esta es una pregunta que muchos detractores plantean. Pues si observamos el rostro, que aparece que es un rostro además bellísimo, de unas facciones, yo diría que casi perfectas, si observamos ese rostro, a ambos laterales de la cara hay dos zonas oscuras. Sí. Y la barba ligeramente, la punta de la barba, que está dividida en dos, bifurcada en dos, en el mentón, está ligeramente levantada hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque, en palabras de muchos estudiosos, historiadores, arqueólogos, etcétera, es muy posible que a ese hombre, precisamente para evitar la rigidez cadavérica, le pusieran lo que se llama un barbuquejo, es decir, un pañolón alrededor de la cara, pasando por debajo de la mandíbula, y atado o anudado en lo alto de la cabeza. En torno a la Sábana Santa, Santiago, sí, como en torno a todo aquello que es relevante, se ha creado cierta polémica, vamos a decirlo así suavemente. Mucha, sí, bueno, sí, ya lo creo. Mucha, ¿no? Sí. Polémica en la que, pues yo no sé si la Iglesia ha entrado o no, pero en la que siempre, pues inevitablemente, tratándose de la figura de quien se trata, está presente de alguna manera. Polémica que gira en torno pues al carbono 14. Sí. Yo he escuchado hablar, no sé si eso es cierto, recuerdo ahora, he escuchado hablar de que hace ya algunas décadas, incluso, si no la NASA, algún tipo de entidad con tecnología espacial, por decirlo de alguna manera, también examinó la sínode, o esto es algo que me suena haberlo leído en algún sitio poco serio, no sé. Sí, bueno, decirte, voy a sintetizar también, porque es amplísimo, claro, pero lo más importante lo estamos diciendo. Es importante, es muy importante, es decir, que en la prueba del carbono 14 es la única prueba, y quiero decirlo con, en fin, con firmeza, porque es así para los que no lo sepan, la prueba del carbono 14 es la única prueba entre las cientos, y digo bien, cientos, por no ser más exagerado, vamos a dejarlo ahí, entre las cientos que se han hecho a la síndrome de Turín, la única es la del carbono 14, que habla en contra de su autenticidad. Sí, porque sitúa, si no recuerdo mal, el lino del sudario lo sitúa en el siglo XIII, siglo XIV. Sí, efectivamente. Uh-huh. Los tres laboratorios, Oxford, Zurich y Tucson, dataron la edad del lino de la Sábana Santa entre los años 1260 y 1390, efectivamente, como tú hubieras dicho, entre el siglo XIII, finales del siglo XIII, XIV, así es. Uh-huh. En efecto, pero claro, es que detrás del carbono 14 hubo muchas cosas, y lo voy a dejar ahí en puntos suspensivos. Bien. Porque Bueno, ya sabes que estoy preparando desde hace varios siglos un libro que no termina de ver la luz porque verdaderamente ando muy ocupado con muy diferentes cosas. Y para, tú bien sabes, como también como gran escritor que eres, que para escribir hay que estar muy centrado, sí, muy relajado y sobre todo tener tiempo. Sí, sí, sí. Y claro, bastante. Eso es lo que me falta a mí. Entonces, algún siglo de estos, pues publicaré mi libro. Está prácticamente terminado, ¿eh? Es que le falta muy poco, pero es una parte muy importante, que son las consideraciones generales, y precisamente este tema del carbono 14 del que hablamos, pues tiene gran importancia en mi trabajo, en mi libro, en mi investigación, uh-huh. Y esperaremos a que se publique, si Dios quiere, porque, por ejemplo, no fue el Vaticano el que solicitó hacer la prueba del carbono 14, fueron estos laboratorios. Fueron estos laboratorios. Se dijo que a la ciega. Eso es absurdo. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque todo el mundo en 1988, que fue cuando se realizó la prueba de datación a través del radiocarbono, todo el mundo absolutamente conocía, porque se habían difundido ya muchísimas fotografías del tejido de la sábana santa, que además es un tejido muy característico en forma de espiga o espina de pez, que es como lo denominan los ingenieros textiles, y realmente, aunque se les entregasen a cada laboratorio tres tubos con tres diferentes trozos de tela, nada más abrirlo, uno de ellos, los científicos sabían perfectamente cuál era el perteneciente a la sábana santa. Estoy apuntando a la hipótesis de la conspiración, yo lo dejo ahí simplemente. Es una hipótesis de trabajo, no lo estoy afirmando, pero sí que es cierto que hubo bastantes irregularidades. Es que se filtró la noticia, esto aparece en un libro de Anson, de Francisco Anson, que realmente, bueno, es que lo documenta. Yo en mi libro también he recogido otros testimonios, y ese verano concretamente, dice en su libro, pues efectivamente, en el verano del 88... ya se filtró, al parecer, la noticia de que la sábana santa era falsa. Es que yo he llegado a escuchar, a raíz de que se publica esos resultados del carbono 14, que lo situarían en esos siglos, sí, he llegado a escuchar cosas tales como que el hombre que fue envuelto en esa sábana, sí, pudo, fíjate lo que se escucha, ¿no? Sí, de después, todo. Pudo haber sido un templario. Por favor. Un templario que, digamos, imitando la posible muerte de Jesús, sí, por su fe, fue envuelto en esa sábana. Sí, sí. ¿Se ha escuchado de todo? Sí, sí, sí, de todo, de todo. Se ha dicho de todo. También que la hizo Leonardo da Vinci, por ejemplo. También, también. Esto se ha escuchado cuando es absurdo, porque históricamente, bien es cierto que los inicios históricos de la sábana santa son confusos, hablamos de hace 2000 años, claro está, pero a partir del traslado a Constantinopla, el 14 de agosto del año 914, pues está perfectamente, como aparece en el Sinasarium, está perfectamente documentado. Y quien diga lo contrario, lo siento mucho, pero es porque no está bien informado, no ha buceado en el tema, no se ha informado como es debido. Es decir, que la trayectoria histórica de la Sábana Santa a partir del siglo X, 944, está documentada perfectamente. En el saqueo de Constantinopla, en 1204, en la Cuarta Cruzada, desaparece porque estaba allí. Estaba allí, en Constantinopla, la Sábana Santa. Y de esto hay documentación, uh-huh, documentación rigurosa y fidedigna. Pero para mí, querido amigo Juanca, y queridos amigos de Ángulo 13, para mí, el misterio, el gran misterio está en la impronta. Claro, en ¿cómo se hizo? O sea, ahí está. Olvidemos ahora de si es representa, ahí estuvo Jesús, sí, de Nazaret, sí, sí, o don Pedro Gutiérrez. Eso es otro tema. Sí. Pero ¿cómo se hizo? Porque hoy en día, con la técnica que tenemos, que no es poca, aunque mucha mal utilizada, sí, no se ha podido reproducir. Exactamente. Esto. Esto es interesantísimo lo que dices. Es un apunte muy, muy satisfactorio, porque efectivamente no se ha podido reproducir. Se han realizado intentos para provocar esa misma imagen y todos los intentos han sido unos auténticos fracasos. ¿Sí? Todo hay que decirlo. Recuerdo, no hace demasiado tiempo, ahora pues un año aproximadamente, un científico apareció, como siempre, cuando se da la noticia sobre la Sábana Santa, que habla en contra de su autenticidad. Los medios en general, algunos se salvan, pero los medios en general lo dan a bombo y platillo. La Sábana Santa es falsa. Y este hombre, lo único que había hecho, era lo único que había hecho, es con vermellón, había hecho una imagen parecida a la que aparece en la Sábana Santa, pero no igual. Es que tengamos en cuenta que la imagen, la impronta somática de ese hombre, ¿por qué fue provocada? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Porque no hablamos de un asunto de fe, no hablamos de religión, no estamos hablando ni de religión, ni de teología, ni de fe. Estamos hablando de ciencia. Y permíteme, Santiago, que además apunte algo, porque claro, estamos hablando de algo que igual no sabemos explicar, pero lo digo porque esto es un mensajito a navegantes, sí, a los negativistas, que sí, cuando decimos lo que decimos, tampoco estamos afirmando que aquí haya bajado un marciano y haya hecho eso, ¿no? Efectivamente. Porque lo fácil es despotricar de esta manera, es decir, nadie está afirmando eso tampoco. Exactamente. Pero que me expliquen cómo fue hecho. Exactamente, es que no se ha explicado. Lo único que la ciencia nos ha dicho, los exámenes que se han hecho a la Sábana Santa en cuanto a la impronta, es que se produjo por una degradación de la celulosa del tejido. Uh-huh. John Jackson, un físico de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, un eminente físico, estudió el y, en fin, lo ha estudiado y concienzudamente, rigurosamente, profundamente. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice algo tan anticientífico hoy en día, en 2012... quizás dentro de 200 años se pueda entender el fenómeno, nos dice que de ese cadáver que envolvía la Sábana Santa brotó una radiación. Pero atención, una radiación controlada. Controlada, porque, y aquí entramos en el capítulo de la tridimensionalidad de la imagen. Claro. Esto es interesantísimo, es decir, sometiendo una fotografía, se hizo con la VP8, la que descodificaba las imágenes que la Mariner 4, creo que era, enviaba desde Marte, que era de la NASA, efectivamente, pues Jackson y Jumper, estos dos investigadores, introdujeron en la VP8 de la NASA una fotografía de la Sábana Santa. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que la imagen es tridimensional. Esto no ocurre con ninguna fotografía. No, con nada. Uh-huh. Con ninguna. ¿Qué quiere esto decir? Pues lo explico muy coloquialmente. Quiere decir, lo de la tridimensionalidad, que de ese cuerpo brotó o salió una radiación. Una radiación que los científicos nos dicen que es de origen desconocido. No saben hoy por hoy qué tipo de radiación fue. Pero no solamente eso. Es que esa radiación chamuscó el tejido, la sábana, en función de su distancia al lienzo. Es decir, las partes que estaban más cercanas al lienzo, como por ejemplo la punta de la nariz, chamuscaron más. Partes que ni siquiera estaban en contacto con el lienzo, chamuscaron menos, pero una proporción matemática exacta. Es que no se puede reproducir eso hoy en día. Es imposible, Juanca. No se ha podido hacer. Es imposible. Todo lo que se ha hecho son burdas imitaciones. ¿Sí? Con todo mi respeto. Uh-huh. Es decir, para explicar algo, como ocurre con algunos, esto no es un fenómeno paranormal, pero también ocurre la parapsicología. No, es que tenemos que llegar a reproducir lo mismo exactamente que presenta la imagen sindónica, la imagen somática del cuerpo de ese hombre. La tridimensionalidad, por un lado, la inversión del claroscuro, cuando se dice que es una pintura, primero que en 1978 el STURP, la comisión de investigación que estuvo 5 días investigando in situ con la Sábana Santa delante, lo autorizó el Vaticano, no encontraron entre hilo e hilo el más mínimo rastro de ningún tipo de sustancia. Esa fue la conclusión de los científicos. Oigan ustedes, aquí esta imagen no se ha formado por la influencia de una sustancia, la que sea. No, no. Esto se ha formado por una degradación de la celulosa, por una radiación que ha chamuscado superficialmente el tejido. Esto es muy interesante también. Superficialmente, para que se hagan una idea los oyentes del programa. Un hilo de la sábana santa, un hilo, que es nimio, sí. Está formado aproximadamente entre 100 y 200 fibrillas. Pues bien, esta radiación solamente afectó a dos o tres, a las primeras. Si nosotros le diésemos la vuelta, pregunto, le diésemos la vuelta a la sábana santa, sí. Por detrás, ¿no se vería nada? Es decir, ¿estaría limpia? Por supuesto, esto es interesantísimo considerarlo, es que está amplio, pero es un apunte fenomenal. Es decir, claro, no traspasa, por claro. Tanto por detrás no se refleja. Exactamente, el STUR, precisamente, que he mencionado en 1978, una de las pruebas entre muchísimas que se hicieron con la aparatología más moderna, fue esta, el comprobar si ese chamuscamiento había pasado a la otra cara, y no. Por la otra cara absolutamente no hay nada. Por la otra cara han pasado los signos, en este caso, hemáticos, como la sangre, el suero, eso sí ha impregnado, pero es por impregnación. Claro. Eso se ha calado. La sangre sí, y el suero. Pero la imagen, no. La imagen es superficial y solamente aparece por una cara, tanto en la imagen frontal como dorsal, por delante y por detrás. Este es un tema que evidentemente da, no digo para muchos, digo para muchos. Para muchos, para muchísimos, sí. No obstante, en 3-4 minutos, Santiago, sí. Además, eres miembro del Centro Español de Sindonología, sabes de lo que estás hablando, evidentemente, como todo lo que comentas. Yo te voy a hacer la pregunta que ya te esperas. Sí. Es decir, te pregunto, ¿crees? ¿Puedes mojarte? ¿Te atreves a afirmar que quien estuvo ahí fue Jesús de Nazaret? ¿O eso es muy osado? Vamos a ver. Como me enseñó don Germán, bien. Siempre hay que tener amor por la verdad. Y si tuviera que decir que la Sábana Santa, después de llevar investigando el asunto y recopilando información, leyéndome todo lo que ha salido al mercado, asistiendo a conferencias de expertos, en fin, yo era más jovencito, en fin, pues hablo de hace muchos años. Yo empecé a recopilar información de la síndone en 1988, gracias a don Antonio José Alés y sus programas en la radio. Ahí me entró el interés por la Sábana Santa. Pues desde entonces vengo recopilando información en todos los sentidos, hasta que hace unos años dije, voy a escribir un libro, y se publicará en su momento. De todas formas, antes apuntaste, sí. Aunque sea en otro siglo, dijiste o no sé qué, sí. y no te lo admito, es decir, no me lo admite. Aparte porque ya estás afirmando en una vida más allá de esta, no sé sí. Lo que estás afirmando, pero lo queremos pronto. Esto se le llama presión radiofónica y amiga. disculpa la broma, ¿eh? Por favor, con todo el gusto del mundo. Voy a responder a tu pregunta. Me has preguntado si ese hombre, en mi opinión, es Jesús de Nazaret. Y yo te respondo muy muy sencillamente y muy brevemente. No puede ser otro. Bien. Sencillamente. ¿Por qué razones? Entre otras. A ese hombre que aparece en la síndrome, se le coronó de espinas, con ese casco del que hemos hablado, ese casquete. Que no era algo habitual, además. Claro, ¿a cuántos crucificados, cuántas referencias históricas hay de un crucificado a que se le ponga en la cabeza un casco de espinas? Uh-huh. ¿Por qué le pusieron a Cristo, según el Evangelio, un casco de espinas, una corona de espinas? Porque se autoproclamó rey. Claro, porque dijo, yo soy rey, mi reino no es de este mundo. Le dijeron los soldados, sí, pues ahora toma tu corona, y le pusieron la corona de espinas. Ese es un dato. Entre otros, entre muchos otros. Uh-huh. Es decir, ¿quién puede ser ese hombre? ¿Quién puede ser? Un como has apuntado, un templario, cuando encontramos, cuando Max Frey, que también ha sido vapuleado por los detractores del tema, y se ha dicho que confundió los diarios de Hitler diciendo que eran auténticos cuando realmente eran falsos, bueno, es que somos humanos y también podemos equivocarnos, pero la palinología, el polen no engaña, claro, como bien sabes, Y como también bien sabes, Max Frey, palinólogo, pues encontró, bueno, era criminólogo también, de Zurich, de la policía de Zurich. Este hombre incluso viajó, se dejó su dinero en toda su investigación. Lo que pasa es que murió precozmente, no demasiado mayor, y no pudo terminar del todo su investigación. Pero este hombre viajó allí, y estuvo en Tierra Santa. Y en la Sábana Santa, cuando en 1973 se le permite con unos adhesivos extraer del lienzo muestras, este hombre encuentra, entre otras cosas, el itinerario que los documentos históricos nos dicen que efectivamente ha pasado por estos sitios: Constantinopla, por supuesto Edesa, Lirey, Besanzón, Chambéry, etcétera. Pues este hombre que encuentra polen que está en los estratos sedimentarios del mar de Galilea y que pertenece a los tiempos de Cristo. Eso no se puede falsificar. Eso es una prueba irrefutable. Es una prueba irrefutable, efectivamente. Es decir, nosotros, si yo voy, yo estoy ahora en Madrid, si yo voy a Tenerife, lógicamente... Te vamos a esperar al aeropuerto. Pues, efectivamente, mi chaqueta, si es analizada después de estar unos días en Tenerife e incluso pues ir a algún sitio donde haya vegetación, plantas, pueden perfectamente analizar, extraer muestras de mi chaqueta y saber dónde he estado. Esto es criminología pura. Evidentemente. Es una prueba irrefutable. Es decir, que hay polen de hace 2000 años, resumiendo y dicho más coloquialmente. 2000 años, no medieval. 2000 años. Casi nada. Nos vamos a quedar con muchas ganas. Pues nada, lo quieres, hacemos una segunda parte. Lo cual no faltará, seguro que lo haremos. Santiago, te voy a pedir algo en nombre de muchas miles de personas. Sí. Que no seas tan cruel y que más allá de la realidad no, esté ahí presente más a menudo. Que muchos somos los que estamos enganchados a ese trabajo que... yo creo que sobra decirlo, pero lo decimos, podemos seguir a través de másalladelarealidad.com, trabajo radiofónico que amplio, cuelgas ahí con frecuencia, pero pedimos algo más de frecuencia. Sí, pues amigo Juanca, te lo agradezco muchísimo esta petición en nombre de muchas personas. Es verdad que me han escrito mucho. Lo que ocurre es que, bueno, como bien sabes, he tenido una temporada un poco de retiro. Sí. He aprovechado para leer mucho. Siempre viene bien. Exactamente, exactamente. Cuidarse también, claro. Que uno ya va teniendo una cierta edad, pero sí, prometo hacerlo. Pero mientras tanto, mientras hago un nuevo programa, que hace poco que colgué uno, sí, sí. Por favor, que escuchen Ángulo 13. Ay, ¿En qué mejor hermano? ¿En qué mejor hermano van a estar? Por favor. Un fuerte abrazo, Santiago, para ti y para toda la familia. Para vosotros también un abrazo muy fuerte, para ti, para todo el equipo y, como no, para todos los oyentes. Buena madrugada. Feliz viernes. Feliz viernes. Adiós. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13.